Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas del Rincón del Fanático de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esta cápsula abarca dos disciplinas. La primera, vi la final femenil de clavados, plataforma de 10 metros, y estuvo una belleza, perdón, fue una belleza. Y es que los clavados son esta disciplina donde la perfección es muy importante, aunque es un deporte que por interpretación de los jueces se dictamina las calificaciones. Puedo decirles que realmente es un deporte que disfruto mucho ver. Y aquí estuvieron las 12 mejores y quedó de esta manera. Las chinas se repartieron oro y plata. La campeona olímpica y mundial quedó en primer lugar. Vi que tenía 17 años, o sea, es muy impresionante lo que hace y lo que los chinos hacen respecto a este tipo de disciplinas. Y en tercer lugar quedó Corea. Y mis respetos por la coreana, porque su último clavado fue perfecto. No sé cómo no le dieron el 10 todos. Estuvo increíble. Y realmente puedo decir que esta es es una disciplina que no nada más, perdón que sea redundante, que habla de la perfección, sino también habla de la belleza. De la belleza de poder aventarte un clavado con una dificultad y que durante los 1 segundo y medio, 2 segundos que estás en el aire, el cuerpo tome diferentes posiciones para caer perfectamente en el agua. Entonces, sería lo primero que quería platicar. Y la segunda disciplina, vi los cuartos de final, voleibol femenino, entre Serbia e Italia, donde Italia gana 3-0. Y las cápsulas anteriores en las cuales yo venía platicando de los partidos que vi de Serbia femenil, se repitió aquí. Y puedo decir que son dos factores por los cuales Serbia perdió. No son en orden, pero son específicos. El primero fue el entrenador, que pedía challenges en momentos que no eran correspondientes, en los cuales se veía a leguas que no había habido un roce por parte de las italianas con el balón. Y el segundo es una jugadora que se llama Vostovic, o más bien se apellida Vostovic, en la cual es la mejor jugadora serbia, indiscutiblemente. Tiene un remate, o sea, pica increíble, tiene un saque padrísimo, es la más alta, es la que mejor bloquea, pero ella no es exclusivamente serbia. Entonces, creo que esa combinación, junto con que el coach no hizo ajustes de las debilidades que previamente tuvo Serbia en partidos donde perdió, eso fue lo que evitó que Serbia ganara. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Bye.